Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Último capítulo, fundido en rojo. Duermen. Dormid todos. Y escuchad ese aleteo esponjoso que se extiende con el alba. Es la visita de los ángeles que velan el sueño. Entre su espuma sabremos confortarnos. Oíd, oíd cómo sollozan, cómo sangran las ventanas bajo las yemas del sol, la mano húmeda que desempaña los cristales. Qué hermoso el primer borbotón de luz. El amanecer del último día. ¿Papá? ¿Papá? Dime, Walter. Abre la ventana. Deja que entre. Es temprano, Walt. Todavía hace frío. ¿Papá? ¿Sí? No te muevas. Me tapas el sol y es muy agradable. Christopher. Christopher. ¿Qué haces en la ventana? Eterna. Eterna. Mis mañanas, mi estruendo, mi silencio. Aún oigo el eco de tu risa. He soñado que éramos muy niños y te mordía los flecos de los pantalones. Te mordía las pantorrillas, los tobillos, los muslos, el culo. ¡Qué rico, Christopher! ¡Tan blanco! ¿Por qué no vuelves a la cama? Ahora. Abre entonces la ventana. Deja que entre. Espera a que amanezca del todo. No quiero que se escape. No te muevas, Christopher. No te muevas. Te da el sol en la espalda. Y pareces... una estatua de mármol, con la nuca resplandeciente, tan blanca. Septiembre, hija. ¿Te he despertado? No, bueno, casi. Ya estaba casi despierta. Así, con los ojos semicerrados, parecías más joven. Un niño. ¿Qué hora es ya? Aún es pronto. Anda, duerme un poco más. Pero ese reloj se ha parado. No pueden ser... sí. Creo que se ha parado. Hace calor. Abre un poquito. Más tarde, septiembre. No quiero que te enfríes. ¿Te quedarás aquí? En el mismo sitio. Bueno, pues no te muevas. Estás muy guapo ahí sentado, con toda esa luz. Duermen. Los tres. Tan guapos y tan blancos que parecen de mármol. Acercaos. No hagáis ruido. Venid aquí, a la ventana, y mirad cómo se seca la escarcha en los cristales y deja cercos de lágrima. Ventanas, gigantes ojos del alma, por quien lloran cada noche. Y al preguntarlo, se forma vaho en los cristales, un charco de escarcha que al borrarse deja un cerco permanente en la memoria. No abráis todavía. Que entre un poco más de luz. Esa primera luz tibia, que enjuga las últimas lágrimas. Un rato más, mi amor. ¿Con quién hablabas? Solo. Estás envejeciendo, Christopher. Solo. ¿Y qué remedio? ¿Te he despertado? No. Buscaba mis pendientes rojos. Los tengo yo. Los llevo en el bolsillo. Siempre. Mis pendientes. Mis pendientitos rojos. Vendrás pronto a la cama. Ahora. No cierres la ventana. ¡Aquí huele a moho! Abrígate, Walter. Vas a coger frío. ¿Por qué no hago vaho en la ventana, papá? No eres tú, Walter. Es la ventana la que no hace vaho. Pero tú sí haces vaho. Yo aún tengo preguntas, Walt. Aún se me empañan los ojos. Hay preguntas que solo contesta el llanto. Porque no hay respuesta que lo contenga, papá. ¿Estabas llorando? Ya no, Septiembre. Es humedad. Por el frío. ¿Quieres que cierre? No, no. Abre. Abre y deja que entre. No hagas más sombra, papá. Deja que me dé todo el borbotón de luz en la cara. Mira, Christopher. Mira cómo brillan mis pendientitos rojos. ¿Vienes ya? Sí, Eterna. Ahora sí. Abro y dejo que entre. Ahora sí. El ángel de pluma esponjosa que vela los sueños y viene a llevarme. El ángel del salto. Abro la ventana y dejo que entre. A contraluz parece una estatua de mármol, con la nuca resplandeciente y un rayo de luz que le corta el cuello como un borbotón de sangre. Esa primera luz tibia que enjuga las últimas lágrimas. Mira, mira cómo brillan sus pendientitos rojos, sus lagrimitas colgantes. El reflejo incendia sus pupilas de mármol. Abre las alas y me dejo en sus brazos. Entre su espuma sabré confortarme. Salta. Saltamos. Sus plumas sangran bajo las yemas del primer sol. Se funden como la cera, dejando un reguero de pavesas en el cielo. Rojo sobre rojo. Y caemos como un meteorito en llamas que le hace un jirón a la mañana. Qué hermoso el amanecer del último día. Han escuchado Fundido en Rojo, último capítulo de Los Inmortales. En esta serie han intervenido Manuel Moraga como Mortimer Malva, Lourdes Guerras como Eterna Malva, Javier Gallego como Christopher Lambert Malva, Celia Montalbán como Septiembre Malva, Alfredo Lain como Walter Malva y Javier Lostalé como el doctor Emilio Lenny. Voces invitadas: José Miguel Taltabull, Carlos Faraco, José Antonio Ramírez, Ángel Carmona, Alfonso Latorre, Pedro Meyer, Toña Medina, Juan Manuel Latorre, Lourdes Millar, Rafi de la Torre y Antonio Peiró. Montaje: Manuel Álvarez y Benigno Moreno. Idea original, guión y ambientación musical: Maika Aguilera, Javier Gallego y Celia Montalbán. Los Inmortales, una producción de Especia Melange.